braccio con il controllo. Ma la sfiguratione brota nell'aria, a chi non rispettava più solito che nadie. Muy buenas, queridos amigos de En Camisas de Once Varas. Siempre empezamos igual, pero hay cosas que no deben cambiar, ¿no? ¿A quién le ha dejado de gustar el sabor del jamón? Y sigue siendo el mismo desde que lo inventaron, no se sabe si los fenicios, los pitufos u otra serie de personajes de nuestra galería y de nuestra mitología personal. Estamos de nuevo reunidos en esta mesa radiofónica que no deja de crecer, no deja de menguar. Hoy hay incluso hasta público, de ahí de los diferentes países de la Corona de Aragón. Tenemos nuevos invitados y hoy en este programa vamos a hablar de la actualidad. Ya sabéis que muchas veces o en gran parte de nuestros programas la actualidad marca el debate y los comentarios que en ocasiones enajenados realizamos a todos vosotros, porque esto es un programa hecho por hispanohablantes y para hispanohablantes desde Wrocław, Polonia, antes Prusia Oriental, un día que fue Chequia, y así nos luce el pelo. Muy buenas, compañeros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Revueltas en Europa, revueltas en el norte de África, revueltas en la situación actual. Vamos a empezar contándonos en octubre o en el invierno de 2005 en Francia, una revuelta sacudió prácticamente todo el país, una revuelta que se caracterizó o que quisieron enmascarar dentro de un problema migratorio, y para ello tenemos a Emiliano Zapata, que desde el anterior programa nos acompaña. ¡Que viva Zapata! Emiliano, cuéntanos, tú eres de París, ¿oui? Sí, exactamente un pueblo al lado de París, pero... ¿Un pueblo? En ville à côté Paris. Exactement. Bueno, cuéntanos, Emiliano, acaba de llegar Laura, tarde, y Barso a Tratribitzne, ale, ni más problema. Bueno, habíamos dicho que íbamos a empezar con tonterías, pero como el tiempo nos apremia, cuidado que se nos cae el perchero, lo que tiene nuestro estudio de radio. Vamos a empezar ya al grano aquí, ni miramientos, ni tocamientos, ni preliminares. Vamos a empezar con Emiliano, que il habite normalement en France, en Anville, à côté de Paris, oui. Y él racontera qu'est-ce qui s'est passé l'hiver de 2005. Exactement. En francés no, ¿eh? Bueno, ¿en francés o en español? En castellano, vale. En los dos, puede ser. Venga, vamos allá, tú. Y vale, sí, era una época muy con muchos movimientos, esta época, y vale, justamente a políticamente que cómo decir que muchas leyes cambian el país, y bueno, los diputados votan, y la gente comenzaba a protestar contra todas esas leyes que no convenía a nadie, pero los diputados que son elegidos por el pueblo, pues, haría una contradicción, y bueno, haría una ley especialmente considerando el trabajo. Bueno, para resumir, era una ley que donde en el trabajo el jefe de tu trabajo podía echarte sin pruebas. ¿Se dice así en español? Sin pruebas. Bueno, era más complicado que eso, pero no quería todavía dar mi opinión, pero era más complicado. ¿Te refieres, Emiliano, al famoso CPO? Exactamente. Sí, exactamente. Y era como se dice... Bueno, el vaso de demasiado, que se puede decir, que la gente, la gente demasiado en la botella, y bueno, que la gente empezaba a protestar en la calle contra esta ley que no convenía a nadie, y bueno, era un poco más violente que la gente quería, porque se mezclan a eso gente que quería hacer solo desmadre, y era por eso era un tema muy contradictorio entre Hablando del tema de la violencia, sí. Quiero que nos expliques un poquito cómo fue eso de los coches volando como si fueran micro machines ahí. Bueno, lo que pasa, los coches que quemaron. Sí, lo que pasa, compañero, que son procesos diferentes, porque al que se acaba de referir ahora Emiliano se produce ya entrado 2006, cuando el gobierno del amigo Sarkozy quiere imponer una nueva ley, una especie de reforma laboral, que era un contrato de primer empleo, en francés CPO, contrato de primer embauche, y la población, sobre todo juvenil, salió a la calle. A lo que te refieres tú es lo que se vivió inmediatamente anterior, que es la quema indiscriminada de vehículos de Voiture durante el invierno, como consecuencia, o el detonante fue la muerte de dos jóvenes de origen magrebí cuando escapaban de un control policial, que son elementos diferentes. Sí, claro, pero bueno, la pregunta se puede plantear en los mismos términos. Sí, bueno, viene a ser al fin y al cabo una revuelta, ¿no? Que en Francia cada vez que hacen una roda en cabeza, salta micro machín por el... Bueno, pues son cosas... ¿Nos explicas un poquito del tema de los coches? Ah, de los coches que cramean. Sí, porque con esos tiempos donde se cambian las leyes, por ejemplo, el accidente que estabais hablando para, añadir a la situación, que ya estaba un poco caliente, si no quiere decir muy caliente, pero en la calle había dos tipos de personas, que las personas que protestaban contra la ley, contra la vida cara o contra el gobierno simplemente, y la gente que protestaba contra, por ejemplo, el accidente que inculpean dos policías o gente que quería hacer el desmadre. Por eso era un amalgama en todos los medios de los otros países, que vean, ¿no?, París que está cremando, pero era más complicado que eso. No sé si respondo a la pregunta. No, ciertamente responde, sí. Bueno, nos quedamos contentos con tu respuesta. Y profe Javi. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ya pues, el segundo día en este programa, ¿eh? Segundo día. Esto de la radio engancha, ¿eh? Vaya que sí. Como el tabaco, me cago en la hostia. Me cago en la leche. Con 30 años que me he tenido que enganchar, ¿eh?, al tabaco. Joder, un quinceañero, sí. Me cago en la leche. Bueno, si lo escuchas, madre, pues la vida es así. Los dientes amarillos no vaya, son de vaya, vaya, no lavárselos. Sí. Qué miedo, coño, un patrón de Mordor. Vamos a acabar. Pero todo, Javi, yo lo que tengo entendido, no sé si será verdad o tal, pero yo en aquella movida de Francia, tengo entendido de que el desencadenante de todo fue por culpa de la extrema derecha francesa, de Jean-Marie Le Pen, que metieron la... que por lo visto son un partido minoritario, en teoría, pero no... Teóricamente son minoritarios, pero en la práctica son... teóricamente, porque mira, te digo que casi nadie quiere decir que vota, por ejemplo, por la extrema derecha, pero la verdad es que mucha gente... Pero en la práctica tienen bastante influencia. Tienen bastante influencia, por ejemplo, que... metieron ahí caña, sobre todo con el tema de los inmigrantes, porque Francia es un país... Sí, el tema de los inmigrantes, y que, por ejemplo, sí es la verdad que hay gente de los países de Argelia o de Marruecos que hacen el desmadre en Francia, o de África Negra, pero no se puede generalizar que todo, y bueno, pero cuando en la televisión se oye que viene, se llama Rachid Mamadou, y después la gente piensa eso, y qué hace el gobierno, nada, y por eso la gente comienza este partido de extrema derecha comienza tener muchas influencias. Sí, eso bueno, es lo que he oído, que no sé si es la verdad, no es solo de los minoritario, pero sí, que tiene bastante influencia y bueno, Pero es más que los inmigrantes, que en general que la gente tiene la impresión que el gobierno no hace nada, y bueno, cuando no hace nada es como en un poco de crisis. Los partidos de extremas, que la extrema derecha o la extrema izquierda, tienen más influencias en estas épocas más críticas, o donde los otros gobiernos no saben qué hacer. Bueno, yo no considero para nada minoritario el partido de Jean-Marie Le Pen. Sí. Más que nada porque, bueno, estuvo a punto de pasar a la segunda ronda de la votación de las elecciones en 2002, si no recuerdo mal, estuvo a punto. Sí. Y ha tenido la alcaldía, ha ostentado la alcaldía de ciudades tan importantes como Marsella. ¿Mm? Entonces, yo en ese caso no considero para nada que sea un partido minoritario, para nada que la ideología ultraderechista francesa sea una ideología minoritaria en la población, porque, bueno. Sin ir más lejos, bueno, a lo mejor Sarkozy también se lleva votos de la ultraderecha francesa. ¿Cómo? Sarkozy también se lleva votos a su favor, de parte del sector de la ultraderecha francesa. Que Sarkozy de favor... Sí, que Sarkozy recibe votos también por parte de esa ultraderecha. Tiene ah, votos, sí, que tiene cosas de... Claro, sí. Votos de la ultraderecha francesa se encuadran también en la ideología de Sarkozy. Sí, es saber que ponemos que, por ejemplo, antes era Jacques Chirac de derecha también, pero Sarkozy es más de derecha que Jacques Chirac, por ejemplo, es que toca más voces de la extrema derecha. O que si no, que se lo digan a los rumanos, gitanos, igual. Bueno, Valerio, a micro cerrado, Valerio Sittel, a micro cerrado, en este caso creo que va a ser Sittel, ahora nos comentas este desdoblamiento de personalidad. Me comentabas que te gustaría realizar algún análisis acerca de la situación de la Francia actual respecto, por ejemplo, a lo que se está viviendo en nuestra querida Piel de Toro. Bien. Buenos días. Sí, solo un par de preguntas. ¿Por qué en Francia en el último año se han hecho 8 o 9 huelgas generales a Sarkozy por el tema de los cambios laborales, de las nuevas condiciones laborales y leyes laborales que se están imponiendo en Europa, rompiendo con ello con el bienestar social? Y en España, en cambio, se hizo una huelga general, si se puede llamar huelga general, al teatrillo que montaron los sindicatos mayores en septiembre. Ahora se ha hecho una organizada por sindicatos minoritarios. Lógicamente, a los medios de comunicación no les ha importado nada, porque ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación mayoritarios, más mediáticos en España, que simplemente hacen que limpiarle el culo a Zapatero y ponerle los pañales, ¿no? Y lo que yo me pregunto es por qué en Francia, a lo largo de la historia, se puede analizar que siempre ha sido el país pionero en la cual la sociedad ha dicho basta, basta de nos tomen el pelo, basta de que nos callen la boca, basta de que nos impongan leyes en las cuales se carga todos los derechos de humanos, porque actualmente el capitalismo salvaje que quieren aplicar en Europa va a ser totalmente depredador. No sabemos si somos conscientes de lo que viene. No es un tiranosaurio rex ahora mismo, sería haría cosquillas comparado con lo que quieren meternos estos tíos con el capitalismo y las leyes salvajes. Quieren deshumanizar y, no sé, tratarnos como robots, quizás. Y eso es un poco la pregunta que lanzo a mis compañeros. ¿Por qué pensáis que en Francia sí que hay una conciencia social fuerte y se acaban uniendo para crear movimientos, y en España quizás, ¿por qué no surge esa conciencia social en España? Pues creo que tú mismo lo has respondido. Buenas, porque... Laura. Ah, hola. He venido aquí un poco a matacaballo. Creo que tú mismo lo has respondido. ¿Por qué se unen? Porque en Francia se unen, tienen conciencia de unidad. En España no. En España todo el mundo es muy individualista, porque todo el mundo mira a su ombligo, mira por su interés. Entonces yo creo que en España, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, cuando todos los agricultores se unen y no dejan pasar por la frontera los camiones con naranja española, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Todos se unen, todos van a por una, todos luchan por la misma causa y no miran por su propio interés. En España no, en España somos muy individualistas, somos muy, quizá también un poco egoístas, y miramos por nuestro bienestar y nos importa un pepino el bienestar del compañero. Creo que un poco eso. Yo creo que es porque en España todavía somos un poco caudillistas. ¿Cómo haya llegado? Venga, explícate, porque un poco caudillista. La gente sigue a un líder. pero la gente en sí no es capaz de unirse en un bloque para luchar por algo. Un poco borregos somos. Un poco borregos, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que en España los que podrían liderar este movimiento serían los sindicatos, en algún sentido. Pero los sindicatos en España, lamentablemente, están corrompidos, la inmensa mayoría. Empezando por UGT y Comisiones Obreras, que son los mayoritarios y que son y que van a lo que dice su amo, que en este caso es el gobierno. Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Nada, por Palma Aranchove. Aquí estamos con Palma Aranchove siempre, como todos los días. ¿Qué hubo? ¿Hubo? ¿Vivo? ¿Vivo? ¿Tiene Weekend Vivo. Vodka? Todo, está, está. Bueno, ya, pasaremos. Nada, quería comentar, bueno, algunas cosas también, claro. Respecto a... Quiero decir un dato, creo, no estoy muy seguro porque no estoy muy al día de la noticia de España, pero sí que hablé con personas en España, me comentaron que hace pocos días han aprobado, me parece, una ley, bueno, la ley laboral de cotización, creo que son 30 o 38 años para tener la pensión completa, ¿no? O sea, creo que están cambiando la ley bastante fuerte, creo que incluso la ley se votó un poco con Zapatero y los sindicatos, creo que por la noche y un poco de tapadillo, ¿no? Entonces, claro, creo que viene a raíz porque creo que los principales problemas de España es eso, son los movimientos sindicales que realmente no existen, simplemente pues supongo porque estarán subvencionados muy bien y no se mueven, y eso incita a que la gente no se mueva. También a lo mejor es conciencia, a lo mejor en Francia nos llevan 30 años de revuelta y nosotros aquí estamos empezando. Entonces, claro, cuando te pones a pensar que nos están masacrando en cuanto a leyes laborales y condiciones laborales y nadie se queja, pues claro, tiene que haber un problema, no sé si de educación o de un problema social o de, no sé, de enriquecimiento de esta cultura de que no nos quejamos de nada y nos pueden pasar allá y no decir nada. No sé si motivado por el tema, como dice el compañero, del caudillismo o no, pero puede ser también todo un poco, ¿no? Fíjate, cuando se va a las votaciones, se va a votar a la persona. Se va a ver si te cae bien el Zapatero, o si te cae bien Rajoy, o si te cae bien la persona que está delante. Pero, ¿cuánta gente se pone a mirar por el programa político de ese partido? Yo creo que si llega al 1% será mucho. Miran a ver si le cae bien la persona. Ya está. Sí, de hecho, estoy muy de acuerdo con... Hostia, he olvidado su nombre, Javi. Porque da la impresión, ¿no?, que un poco ahí lo de lo que dice Javi, en España se vota, exacto, ¿no? Es un poco como los equipos de fútbol, ¿no? Yo soy del Barça siempre y soy del Madrid siempre. Pues aquí en este caso soy siempre del PP, soy siempre del PSOE, y aunque mi partido o el representante que... la persona que representa al partido lo está haciendo mal, no existe autocrítica, ¿no? Me da la sensación a mí que actualmente, por el tiempo que estuve en Navidad hablando con gente del pueblo, del día a día, los que sufren la monotonía diaria y la escasez de trabajos dignos, que ellos, a pesar de ver que Zapatero no lo están haciendo bien, pero les falta autocrítica, ¿no? Muchos achacaban que nadie es consciente de lo mal que lo hizo Aznar, eso no lo vamos a negar, pero creo que hace falta mucha autocrítica, ¿no?, dentro de los votantes. Igual sucede con la gente del PP, me da esa impresión, ¿no?, que estamos ya como muy divididos en España, y falta autocrítica y sentido de cambio, y un poco lo que ha dicho Javi, leer e interesarse e informarse realmente qué nos proponen los políticos, porque a día de hoy tú coges un folleto de los socialistas y coges un folleto del PP y no se diferencian en nada, en solo que el PP llama cabrones a los del PSOE y los del PSOE cabrones a los del PP, pero quitando los insultos, su política económica y política cultural quizás ahí varíen un poco, pero para mejorar el país económicamente ellos siguen el mismo camino, aplicar el capitalismo salvaje, no hay otra. Antes de irnos a la pausa musical, Arancha, cuéntanos, has estado muy callada, muy buenas, te has polinizado, muy buenas. ¿Te has polinizado? Cuéntanos, antes no, que hacíamos estaba este escuchando chiste. A nuestros compañeros. No, realmente se ha hablado aquí como de, comparando con Francia, y creo que bueno, el espíritu de lucha es muy diferente. No, estamos hablando de un país que, como recordaréis, fueron ellos los precursores de la Revolución Francesa, o sea... Y los que la guillotinaron, y los que la guillotinaron, ¿no? Luego vamos a hablar de Napoleón. Sí. Bueno. Creo que Volviendo al tema ahí, se trata de algo un poco social. Creo que somos unos vagos, unos perezosos y no luchamos por nada. Eso es verdad. Yo creo que sí. Que los españoles en general se conforman con lo que tienen y ya está. Eso no es verdad y yo no estoy de acuerdo en nada de lo que acabas de decir del tema de que somos vagos. Venga, vamos ¿y ahí. Quién lucha? Por cambiar las cosas. En la historia de España tenemos levantamientos y pronunciamientos y revoluciones por doquier desde que España se... Actualmente. Desde que España... ¿Actualmente? ¿Te refieres actualmente, por ejemplo, a la revolución del 36 en España? Que provocó una guerra civil. No, la de 34 en Asturias. Bien, ¿sabes? Yo ahí, perdona que interrumpa, pero qué revisionista y faccioso. Pero digamos actualmente. Perdona que te. Vamos a respetar el turno de palabra. Pero escucha. Luego explique, por favor. Venga. Cuando hablamos de una revolución, hablamos de revolución en todas las causas. Eso fue, en el 36 fue una revolución contra la República. En el 34 fue una revolución también contra el gobierno de derechas. En los años 20 hubo en Barcelona. En los años 10. Riego, ¿me entiendes? No. Sí, todo el siglo XIX. Todo el siglo XIX, Serrano, Prim, no. O sea, que tú me digas que en España somos unos bajos y no luchamos por nuestros ideales. Pero si esa gente ya está muerta ya, hombre. Los franquistas luchaban por sus ideales. En aquella época no había esa sociedad aquí. ¿Qué duda cabe? Es verdad. Los que se amotinaron en Asturias en el 34, en octubre, luchaban por sus ideales. Por defender un poco la parte femenina, creo que igual la palabra vagos, quería decir igual conformistas, no sé, puede ser un poco... Sí, eso iba a recalcar ahora, que igual la palabra no quería ofender a nadie, igual no era la más adecuada, ¿vale? Perezosos, no sé, no luchadores, conformistas, sí, bueno, esa era la palabra. Yo simplemente señalar. Que ya sabías, ibas por el revisionismo histórico. Yo creo que la revolución de Asturias del 34, con todo lo que publica la derecha mediática española, no fue el detonante de la guerra civil. Pero si es que en ningún momento lo he achacado al... Me ha parecido entenderte eso, porque si nos ponemos en camisas de once vara, también el golpe de estado de Sanjurjo en el 32... podía haber desatado lo mismo, no sé. La historia está ahí para retomarla, reinterpretarla, sí, pero esa tesis se me pone... En una cerveza, joder, y un sábado en el búnker de Valerio. Nos vamos a ir, nos vamos a ir de momento. Vamos, pero está bien esto que nos acaloramos, sobre todo cuando hablamos de lo que nos apasiona, porque, joder... Yo estoy de acuerdo con ella en que en la actualidad estamos un poco borreguiles. Los españoles, especialmente los que tienen que mover el cotarro, que son los jóvenes. Yo recuerdo que en el 89-90 yo estaba en el sindicato de estudiantes de la Universidad de Granada y montábamos una movida por la mínima, sobre todo por el tema de las tasas, y resulta que ahora mismo hacen lo que les sale de los cojones contra los estudiantes, especialmente en este caso contra los universitarios, y no mueven una mierda, no se mueven, hostia. Si se mueven, en el plan Bolonia ha habido mucha revuelta. Vamos a escuchar un poquito de música y ahora hablamos. Una cosa es revuelta. Y por el botellón. Bueno, vamos, señores. Vamos a darnos un respiro, por favor. De no pegar golpe. Un poquito de por favor. Otra cosa es movilizarse para que te hagan... Nos vamos con un poquito de música y volvemos con el tema pendiente del Plan Bolonia, las movilizaciones que ha habido y otra serie de revueltas en Europa y en otras partes del planeta. En concreto, el norte de África está caliente y es invierno. Don Isenia, dos ovaches. La reina de tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no te dolerá. We'll be right back. Pues vamos ahí de nuevo con otro corte más de nuestro programa. Esto parece el tómbola o el... Aquí nos interrumpimos, el que más grita parece que tiene más razón. Pero bueno, decía Laura y Arancha que se estaban refiriendo al Plan Bolonia, que de alguna manera pues ha marcado la realidad estudiantil durante estos últimos cursos. No lo sé, ¿lo vivisteis en España en aquel momento? Yo sí que lo viví en España bastante en primera persona, porque bueno, estaba en el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia y en Consejo de Gobierno. Y la verdad que me tuve que tragar bastantes palos por todas las... ¡Pagua! Exactamente. Por todas las partes, tanto por la parte de los estudiantes que no se conformaban con lo que hacíamos nosotros y por la parte de los rectores y los señores que están ahí gobernando, que no sé, que tampoco les gustaba lo que nosotros decíamos. Y bueno, el Plan Bolonia, pues sí, por ejemplo en Barcelona llegaron a encerrarse dentro de la biblioteca de la universidad y echaron silicona en las puertas. Pero bueno, a mí me parece bien, yo no le veo ningún pero al Plan Bolonia, lo que pasa que... No sé, también hay veces que se protesta por, o sea, quejarse por quejarse, yo creo. No sé, no le veo ningún pero. Igual tampoco me he leído todo entero, pero... Sí que el Plan Bolonia, lo que es el Plan Bolonia en sí es, ¿sabes cuánto es? Es una cara de un folio. Una cara de un folio. Lo que se escribió en Bolonia en el año 2002, es, o en 2001, no me acuerdo, es la cara de un folio. A partir de ahí, a partir de esas premisas básicas del Plan Bolonia, cada universidad o cada estado lo adopta, exactamente, cada comunidad autónoma. Uh-huh. Por ejemplo, en España es una cosa que se llama la ANECA. Pues en cada, no sé si en cada comunidad autónoma, en cada región de España, en cada país, se adopta de tal manera. ¿Qué pasa? Que hay regiones que lo hacen mejor y regiones que lo hacen peor. En Grecia, por ejemplo, los estudiantes pararon el Plan Bolonia. Lo pararon de lleno. Y hablando de Grecia, otra de las revueltas, además de la francesa, que ha sacudido Europa recientemente, ha sido la griega. Recordar cómo en diciembre de 2008 un joven moría en la céntrica plaza de Atenas, la plaza de Sargia, que es más o menos como, toda comparación es odiosa, pero como el Rinec, más o menos el Rinec en cualquier ciudad polaca, y se desató una revuelta que fue de alguna manera iniciada por grupos más bien, vamos a denominarnos libertarios o de ideologías similares, pero que claro, el caldo de cultivo que había en Grecia hizo que mucha gente de cualquier tipo de pensamiento y gente que normalmente pues está acostumbrada más bien a una vida pacífica, pues saliera a la calle. Yo no sé si alguno de vosotros tiene en mente esas imágenes. Valerio, o Sitel, tú que eres un amante de este tipo de... Tú eres un fetichista de este tipo de imágenes, que lo sé, que me lo ha dicho un pajarito. Sitel. Sí, en Grecia saben pasárselo bomba, ¿no? Me han dicho que se divierten bastante, ¿no? O sea, con los tíos, por lo menos... mucho mariquita. Les va eso, ¿no? El cóctel Molotov por aquí... A ver, que estamos a ver si no nos lo cierran, ¿vale? Es verdad, de hecho, solo comenté un detalle con cerrar o no cerrar. Entrad ahora en rojadirecta.org, la página donde se podía ver fútbol online, descargar partidos online y tal, y veréis qué nueva modalidad han impuesto los Yankees para ir cancelando un poco, ¿no?, la libertad de expresión. Otro modo de Yanquilandia. Pero en fin, eso sería otro tema. Bueno, sobre lo de Grecia. Sí, es cierto que Grecia se levantó, pero... Y hay que preguntarse, ¿por qué Grecia se levantó? ¿Por qué España no se levanta? ¿Por qué Irlanda tampoco parece que se levanten cuando está sufriendo unas condiciones de la... sufriendo la crisis tan a un nivel de tanta gravedad como Grecia, Portugal y España parece que va a ser el cuarto país? Yo en España tengo una teoría particular y creo que hay tanto dinero negro en las alcantarillas que un día de esto va a salir, o sea, va a salir, va a explotar. Y a ver si viene a mí todo. Va a volar. No estaría mal que llegue un poquito, que nos reparten. Lo llevarán la Angela Merkel, a lo mejor. Y en Grecia creo que, bueno, es cierto, se levantaron y aún ahí están... el ambiente está muy caliente, muy caldeado, no se sabe cómo acabará y es cierto que ahí es lo que no se sabe es si lo de Grecia se quedará solo en Grecia o será como una onda expansiva, algo así como está pasando ahora en África y llegar a otros países europeos, porque hay que recordar que quizás cuando saltó Grecia se esperaba que se expandiera por otros países europeos, no ha sido así hasta ahora, estamos a la espera de qué van a hacer los irlandeses. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Egipto, de Túnez, perdón, que empezó ahí una revuelta, ahora se ha pasado a Egipto y hoy mismo me han comentado que Yemen, ¿no? Yemen. Pues vamos a ver, creo que hay informaciones por ahí. Sí, vayamos por partes. Antes de abordar esto que comentas, compañero, yo me gustaría que tratáramos, aunque fuera únicamente someramente, el caso del Sáhara español, que también fue una pequeña revuelta y también fue el norte de África, si recordáis. Yo no lo tengo muy claro en las fechas. Esto fue el invierno 1900... pasado. El invierno pasado... Iba a decir en 1900... Con Aminetu, noviembre del año pasado. Bueno, vamos allá. Vamos, Laura, que te veo ahí con el dato crítico, objetivo y fiable. ¿Cuándo comienza el conflicto del Sáhara con el Estado español? Pues comienza en 1975, con la muerte de Franco. Ahí fue cuando... Uno, dos, tres. Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Nos hemos propuesto que siempre que salga este nombre tenemos que cantar. Ah, vale, no, es que como cada vez que hablo yo cantáis, digo igual. Es que... Sí, es un motín a ti. Laura, entonces, que íbamos, vale, muy bien. Siempre digo la palabra que hoy inspira. 1975. Sí, con la muerte de Franco, bueno, no, a ver... Pues, vale. La verdad, se dejó un poco de la mano de nadie, en cualquier caso, porque supuestamente el rey tenía que haberse hecho responsable del país, del territorio que tenía ocupado España, ¿no? De la colonia. Entonces, bueno, no hizo nada. Sabemos también muy bien que el rey es muy amigo del rey de Marruecos, y Marruecos son muy amigos de los franceses. Y entonces, bueno, pues no le interesó al rey Juan Carlos enfrentarse con el rey de Marruecos, y así, de esa forma, tampoco enfrentarse con Francia, y se lo dio a los marroquíes. ¿Por qué? Porque el Sáhara Occidental tiene muchos recursos, tiene mucha materia prima, tiene mucha pesca, tiene muchos recursos debajo de la tierra, entre ellos petróleo, y bueno, entonces pues Marruecos quería apoderarse de eso, y lo que hizo fue mandar al desierto a 200.000 personas que actualmente viven en el desierto de Argelia, porque Argelia y Marruecos tampoco se llevan bien. Entonces Argelia, bueno, hace un poco de eso, ayuda a los saharauis y viven en el desierto de Tinduf, que es una parte del desierto del Sahara en Argelia. Esto pasa en 1975. Hasta ahora se han escrito páginas y páginas y se seguirán escribiendo. El año pasado, con el caso de Aminetu Haidar, que estuvo casi 40 días de ayuno en el aeropuerto de Tenerife, no, en el aeropuerto de Lanzarote. Más de lo mismo, y también un chaval de 14 años hace igual ya 6 meses o 7, llevo ya aquí un tiempo, o sea que también perdió la pierna. Yo tengo un niño saharaui adoptado cada verano, por eso también sé mucho del Sáhara, está en el Sáhara, y bueno, la verdad que me parece no hay palabras para expresar la deshumanización que se tiene contra los saharauis. O sea, es que hablo mucho y hablo muy rápido y quiero decirlo todo. Vale, termino. Sí, bueno, podría hablar, me faltaría, pero sí, me callo. Por eso yo quería sacar el tema, no lo sabía lo de tu vinculación con este conflicto, pero a mí me parece que es uno de los últimos conflictos coloniales del Estado español y del Estado francés. La culpa siempre es de Francia, nos tiran las fresas. Bueno, lo digo en broma, ¿eh? Aquí el antiguo protectorado del Sáhara español, pues siempre ha sido un polvorín. Y tú que te gusta la historia, acuérdate del desastre de Anual. Sí. Además, ¿sabes qué dijo Francisco Bahamonde? Y omito el primer apellido para evitar canciones. ¿Subida el Tour de Francia? O sea, ¿qué dijo antes de morirse? Con el tema del Sáhara. Dijo, pongan ustedes minas en la frontera del Sáhara español con Marruecos, y en cuanto salten los tres votos primero, verás cómo se van para atrás. Así fue como se murió el padre del niño que yo tengo adoptado cada verano, Jabub. Le explotó una mina antipersona. Exactamente, eso es lo que digo. Y bueno, existe también... Arias Navarro no tuvo narices a ponerlas, claro. Existe también el llamado Frente Polisario. Yo no sé qué, sí. Tú que conoces... ¿Qué es exactamente? Pues yo no lo sé. ¿Fue una guerrilla? Depende. Yo te voy a decir que... Yo por mi vinculación con el Sáhara te voy a decir que es un grupo... Es como la policía saharaui, el grupo político, ¿no? Del Sáhara, y es... quien ahora mismo porque no tienen gobierno, ¿vale? No tienen gobierno. Entonces el Frente Polisario es un poco lo que hace de gobierno, un poco el el incluso el ejército. Eso te lo digo yo, pero hay gente que te va a decir que es un grupo terrorista. Sí que es verdad que han matado, pero bueno, han tenido sus causas y han tenido su porqué, y sobre todo era por defender su tierra. O sea, que depende dónde lo lea y por quién lo sepa. Y bueno, todo depende, con estas definiciones y con estos adjetivos, todo depende desde donde se mire, ¿no? Ahí no vamos a entrar en polémicas, pero para lo que unos son terroristas, ¿no? El gobierno cubano llama terroristas a unos y se autodenominan disidentes. Y yo ya no voy a entrar en nuestra piel de toro porque hay un proceso de paz y haya paz también en esta mesa. Sitel, prose. Quería lanzar un nuevo tema. Los que vivimos aquí en Polonia, ¿no? ¿Hasta dónde pensáis que va a llegar esto de las revueltas? Porque es cierto que el estado del bienestar se está acabando. Y los que estamos aquí en Polonia podemos comprobar, ver, sentir, notar primera, segunda, tercera persona, cuarta, quinta y sexta, como las condiciones laborales, ¿no?, que hay, que son realmente sangrantes, que podemos comprobar, por ejemplo, en este país cómo está llegando el capitalismo salvaje, que podemos comprobar en este país que simplemente por querer pedir el derecho a ponernos enfermos parece que estemos pidiendo la luna, que podemos ver que están imponiendo unas condiciones terribles, pero en cambio podemos ver que la gente, quizás, y yo creo que es por miedo a perder lo poco que tienen, no se levantan. Lo que yo quiero decir es, en países como España, que es cierto que gracias a lo que nuestros padres, y gracias a que hubo una clase media, que hay una clase media fuerte, cosa que en Polonia no se está generando ninguna clase media, pero ahora mismo la clase media en España quizás está devaluándose, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que ver que nuestros padres están bien, pero nosotros, ¿qué facilidades tenemos para comprarnos una casa, unas hipotecas, etcétera, cosa que antes no era tan complicada en España? Pero yo lanzo dos preguntas. ¿Qué pensáis? ¿Que hasta qué punto va a aguantar la sociedad? ¿Hasta dónde pensáis que va a llegar esto de las revueltas? ¿Llegará más lejos? Y, por ejemplo, ¿pensáis que en un país como Polonia, al final, la gente con estas condiciones sociales indignas, inhumanas, digan los empresarios, que cada vez me recuerdan más a ciertos demonios que hacían falta, como decía un gran cantautor, que les disparen que les caiga un disparo de nieve a ver si les abren la cabeza? Quiere decir que ¿qué creéis que va a suceder? Bueno, tantas cosas. A ver, respecto a la última pregunta de España a Polonia, ¿no?, en cuanto a la revuelta, en cuanto al tema de España, es complicado, no sé si porque creo que tenemos un problema en la sociedad, ¿no? Creo que cuando, si algo no nos toca de verdad, por ejemplo, que toda nuestra familia pierde el trabajo, entonces igual nos pensamos movernos. Pero claro, no paramos a pensar si en el vecino o en nuestro primo o nuestros familiares, si pierden el trabajo, pues realmente yo pienso, siendo egoísta, que la gente le da igual. O sea, le da igual porque como no toca a ellos, pues no hacen nada, no se mueven. Quería dar otra vez, yo me acuerdo el tema de la educación de la sociedad española en cuanto a revueltas estudiantiles. Yo me acuerdo en mi época de instituto, o sea, un poco dejar el tiempo. No, me acuerdo de aquella época, ¿os acordáis? De la LOCSE y de la ESO, sí, sí, y sí, la mierda esa, ¿no? Vale, a mí me pilló todo en medio. Pues yo me acuerdo que se montaba una huelga y historia movida, y al final, ¿sabes lo que resultaba la huelga? Pues sí, no, al bar de la esquina a beber cerveza. Y nadie iba ni a la revuelta ni nada. Entonces, a partir de ahí, creo que, claro, luego se han movido movimientos estudiantiles en la universidad y tal, y al final viene todo de ahí, desde que eres pequeño. No hay, digamos, una conciencia en cuanto, si te chafan, vamos a quejarnos, pero no individualmente, sino en grupo. Creo que, como dicen todos, ¿no?, se puede hacer más fuerte y con más fuerza y más ruido cuanto más juntos estemos y cuanto más, digamos, levantemos la voz. Entonces, en España es difícil. Y en cuanto a Polonia, creo que no estoy mucho tiempo aquí viviendo, tampoco entiendo muy bien la sociedad aquí polaca, pero creo que tienen, se están abriendo al mercado, se van a abrir a lo mejor un poco más con el tema del euro, y yo no sé si realmente ellos tienen conciencia, porque no sé si antiguamente en el mundo antiguamente en la época comunista, las condiciones laborales que tenían entonces lo poco que consiguen ahora, igual no sé si era un pueblo conformista o no. Entonces, claro, tiene que tener un poco más de conocimiento, estudiar un poco más el tema, es complicado. Arancha, tú que duermes con un polaco. Cuéntame. Que, no sé, por lo que. Bien, o si no duermes no pasa nada, soy un bocazas. Pero, quiero decirte, ¿tú crees que, por lo que vas conociendo este país, crees que una situación de revuelta se podría vivir también en Polonia? Bueno, creo que la gente también pasa un poco como en España, que no conozco muy bien profundamente, pero por lo que he oído, tampoco están muy como para quejarse de las cosas. No están muy por la labor de, estamos todos en contra y vamos a luchar contra esto. Creo que ahora, como ha dicho Fran, están empezando a crecer, puedo tener un trabajo mejor, o creo que están empezando a abrirse un poco en el mundo laboral y no sé, en cuanto a, políticamente hablando, no sé, es complicado. Una cosa sobre los polacos, yo sí que he consensuado este tema con varios polacos, sobre todo en los últimos meses. Vuelvo a no vivir solo en la isla de Sociedad Españoles, me vuelvo a conocer polacos, tal, y sí que he estado planteando últimamente estos temas, cómo lo ven los polacos, porque yo hay una cosa que quiero destacar personalmente de los polacos, y son dos cosas. Primero, creo que son gente que se preocupan mucho en cultivarse, generalmente, y se preocupan y son buenos trabajadores, y tienen, normalmente tienen un currículum, sobre todo los polacos jóvenes, que se puede destacar, ¿no? Para empezar, siempre suelen hablar la mayoría ya dos lenguas, que ya nos gustaría a muchos españoles, ¿no? No los digo por los presentes, sino los digo por los que viven ahí, en la península. El tema es que he hablado con los polacos, y los polacos tienen miedo a perder lo poco que tienen, eso es lo que me dicen. Están resignados, no hay un espíritu de lucha, y la única salida que ven es sencilla: o montarse una empresa privada, que es lo que quiere aplicar este nuevo modelo, me repito, capitalista salvaje, que está viniendo y traído de Estados Unidos, que es ahí lo que te dicen. El sueño americano te dice, si quieres ser feliz, happy, y tener un happy end, pues cógete, móntate algo privado. En fin, y lo otro que me dicen es la opción de irse a otros países europeos que están mejor, pues por ejemplo, ya sean los escandinavos, donde por ahora se mantiene el bienestar social, ya sea Gran Bretaña, que comparado, a excepción de Irlanda, comparado con Polonia o los países que hemos hablado de Europa, está mucho, en muchas mejores condiciones, ya sea por ejemplo Holanda o por supuesto ya sea Alemania, que ahí sí que hay una clase media verdadera, ¿no? Estos países tienen una clase media, con lo cual puedes mantener un bienestar social y asegurado unas condiciones dignas. También había en España, bueno. Sí, pero ahí, pero es lo que comentaba antes, creo que se está devaluando a una manera muy gradual. Inglaterra, yo creo que no está tan bien como tú dices, ¿eh? En este momento, Inglaterra tiene un pedazo de déficit ahora de la hostia y unos recortes sociales que te caga, han venido ahora a poner. Yo lo que se puede temer en algún caso es, ahora mismo Europa prácticamente es Alemania. Alemania es el motor de Europa, de la Comunidad Europea. Como Alemania se le hinche un día las narices y diga que ya no da más dinero, yo no sé lo que pueda pasar aquí. Pero bueno, ten en cuenta que Alemania también ha echado a la calle a cuántos funcionarios. 800.000 funcionarios. Ha rebajado el sueldo, ha recortado un montón de gastos también. O sea que no solamente es España el que está recortando y el que ha recortado, solamente no Inglaterra. Ojo, que Alemania, no nos creemos que Alemania es aquí la panacea. Que bueno, que sí que lleva el motor de Europa y que tiene 80 y tantos millones de habitantes. Pero cuando se corta el chorro. Ahora parece que está un poco mejorando, pero también, ¿qué pasa? Que hay que recortar. Y bueno, y vamos a ver, porque tenemos aquí a... tenemos nuestro público. En el día de hoy tenemos a una persona de la corona, de la corona aragonesa, a otro de los condados catalanes y otro que viene de la barricada de Madrid. Y bueno, que nos expliques un poquito, Oriol. Muy buenas tardes a todos. ¿Y qué haces aquí en Polonia? ¿Qué te dedicas? Buscándonos la vida. ¿Y por qué no te la buscas en Zaragoza? Vamos a ver, a lo que yo digo. ¿Por qué no te la buscas? Es cierto que ahora mismo en Polonia igual no hay una clase media como la ha habido en España. También es cierto que salió el comunismo hace dos días, pero sí que se ve que hay muchas empresas que están viniendo aquí, que están pues abriendo sus filiales en Polonia, que hay más trabajo, y sobre todo los jóvenes. Tú ves a los jóvenes que los ves por la calle y están, ya no parecen que estén aislados, sino que comparten pues modas, hábitos con el resto de Europa, con Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos ha tenido mucha influencia en Europa, sobre todo por los mass media y demás. Y yo no veo que vaya a haber una revolución. Yo veo que la economía está mucho mejor que pues hace desde el 89, han ido creciendo por arriba. Pero bueno, tardará un tiempo hasta que se conforme una clase media. Y tenemos también, como decía el compañero del cantón de Cartagena, Antoñete Gálvez, nos decía que tenemos a otro compañero de los condados catalanes. Muy buenas, Aram. ¿Qué tal en camisas de once varam? Muy buenas. Porque chiste más viejo. Festival del humor. Cuéntanos, Aram, también tu caso es, tú eres de Barcelona, pero sin embargo andas por aquí. Sí, sí, aquí estoy viviendo aquí en Wrocław. Tan a gustito, exacto. ¿Y por qué? Bueno, es una larga historia, no tendríamos programa suficiente. Vamos a intentar sintetizar, o porque te gusta, porque es para, yo qué sé, porque tenías una oportunidad de trabajo, porque... No, vine aquí por un amigo mío que estaba haciendo Erasmus y me gustó mucho la ciudad y decidí venir. Dejé el trabajo que tenía allí y decidí venirme para acá. Mola, chiquet. Pues, ¿qué tal? ¿Qué se siente? ¿Estás tu primera vez en la radio? Sí, sí, solo quería... Pero yo como he venido de público, yo estoy esperando el catering aún. No tenéis un poco... Bueno, vamos a ver. Y ya del Madrid nos viene también de público. Hasta ahora ha estado Óscar. Cuéntanos, Óscar, ¿cómo conociste este programa? Pues este programa me lo contó mi ex compañera de casa, Laura, y que lo estaban haciendo pues son voluntarios aquí de Wrocław Españoles. Y nada, yo la verdad es que he venido aquí porque quería quedar con Laura. Me han dicho que estaba aquí. ¿Ves? Y yo, mis piropos iban. ¿Ves? Es que Laura, si los tienes enamorados, ¿eh? Sí, sí. Yo soy el fan número uno de Laura. Y... Acabo de ver tu llamada perdida. A las 8:30 me has llamado. La llamada, no voy a contestar. A ver, ¿qué? Que se bese. No, puede ser ahora. Acabo de salir de una amigdalitis y aún sí, no quiero. Pero si ayer, en el próximo programa hablamos. Somos compañeros de piso, ex compañeros hasta el viernes pasado, pero nos respetamos. Sí, juntos. Y claro, éramos los únicos españoles. Bueno, perdón, estos son los gossips. Respeto en las relaciones. Esta es la sección rosa del programa. Ahora, y como ya veis, compañeros y queridos oyentes, en Camisas de Once Varas tiene de todo. Tiene encendido, tiene momentos para la historia, momentos para la risa. Vamos a hacer ya la última pausa. Antes de marcharnos, vamos a escuchar un poquito de música. Luego vendremos con la cuestión del Facebook, con la cuestión del mail. Y vamos a intentar dar respuestas a aquellas preguntas que nos llegáis. Yo me pregunto, ¿alguien está consultando el correo? No, padre. Bueno, nos vamos un poco a música. Se puede nacer y morir pidiendo trabajo. Y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado. Y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída. Disfruto tanto siendo tu amigo, pero si me traicionas acabo contigo. Y con la entrada ten mucho cuidado, si frenas sobre mojado. Y mi faceta de chico parado es muy diferente a la que tú te has formado. No siento vergüenza, no miro hacia un lado. Y sobre todo no soy un marginado. Voy frenando la caída, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída. Y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Voy frenando la caída. Cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor. Cada vez un poquito mejor, cada vez un poquito mejor. Voy frenando la caída y me gusta que confíes en mí cuando todo parece perdido. Y si tú no te atreves a subir, pues creo que tendré que bajar. Voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída, voy frenando la caída. Queridos oyentes, no os llevéis un susto porque sí que es cierto que consultamos el correo. Ahora bien, con la frecuencia no tan deseable como sería adecuado, pero ya sabéis, nosotros hacemos el programa, vosotros nos escribís y luego ya lo que pase o deje de pasar es cuestión de la magia de la radio. Ya sabéis, ese espíritu que nos toma, nos posee, engancha, porque empezamos estos dos, tres, muchos han desertado, no se sabe por qué, pero la gente va y viene, se entretiene y vamos a seguir con uno de los rituales que hemos inaugurado en nuestro programa. Ya sabéis que lo hacemos para vosotros y es aquellos que vienen, ya sea de público o como personas participantes, proponen y cantan una canción a la cual todos seguimos. Uriol. Oriol, que soy de Zaragoza. Bueno. De Zaragoza, la única palabra donde se acentúan todas las A's. Zaragoza. Oriol, no nos defraudes. Vamos a ver. Ya andamos, una J. Como quieras, sí. No, pero que te vas a lanzar. La Virgen Pila. Y espera, ¿Cómo va la distorsión? Bien. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Y a recogiendo patatas te he visto el culo, y si no te lo he visto me lo figuro. Venga. Aram. Albert. Algo de Serrat. Aram, por favor. Bueno, como vulguéis, como quieras. Aram, que lo. Segador. Que lo. Yo. Que si. Scold, y yo no os canto nada si yo no cobro nada, ¿eh? Aquí. Yo. Oscar, ¿tú te apetece sugerirnos algo para que cantemos? Soy minero de Antonio Molina, pero no me la sé. Bueno, me deja yo. Un, dos, tres. Soy minero con el temple y corazón con pico y barrera. Soy minero y con caña, vino y ron me quito la peina. Soy barrenero porque a mí nada me espanta. Y solo quiero oír el sonido. Taranta, compañero. Y ya. Y para cerrar de forma apoteósica, Valerio, ¿qué has vuelto? ¿Cómo se hace de esperar, eh? Agujeros negros, átomos que no se cierran, brechas que se agrandan, y los gritos de las almas perdidas que se ahogan, a veces en el olvido, a veces en la rabia. La sangre está en el río, de nuevo hay que alzarse, estirar de la estaca y cantar ojalá, para que un disparo de nieve se lleve de por medio los demonios y fantasmas que callan los sueños de un mundo mejor. ¿Puedes mandar? ¡Bravo, bravo! Puede mandarnos vuestros mensajes a encamisas11varas@gmail.com o también en nuestra red social Facebook, Camisas, ojo, sin en, Camisas de 11 varas. De carta llena, ¿no? De carta llena. Muy buenas, compañeros. Un abrazo y nos vemos el próximo martes. Un abrazo.